A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Damos gracias también que ya podemos también iniciar y seguir lo que es la continuación de la doctrina, que es doctrina de la Iglesia o eclesiología, así también se la conoce. Vamos a orar pidiendo la dirección del Señor para después así continuar con un pequeño repaso y también ya vamos a continuar con lo que nos queda de este estudio. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y este tiempo. Muchas gracias por darnos tu ayuda para llegar hasta este lugar, a este recinto, donde podemos compartir juntos un tiempo de reflexión. Oramos para que en esta hora nos puedas ayudar, dirigir y que tu Santo Espíritu nos ilumine en nuestros pensamientos, nos dé fortaleza espiritual para continuar y también que podamos en todo servirte y estar gozosos al escuchar y escudriñar las Escrituras. Pedimos que bendigas a cada uno de los que están aquí y a todos los que en diferentes lugares puedan escuchar tu palabra en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a reanudar. Nosotros ya hicimos un poco de definiciones en lo que respecta a la Iglesia, a lo que la Biblia nos dice en relación a esto, y vamos ahora en este momento a continuar con tres puntos que no sé si los vamos a poder completar hoy, pero aparte que la Iglesia sea de Cristo, que es lo que vimos, nació con el Espíritu Santo, también hemos hecho una definición y vimos que de las 114 veces que aparece la palabra o el término eclesia en el griego, que traducimos la palabra iglesia, o se puede traducir incluso también asamblea, es asamblea para un propósito que está para un tema reunidos. En este caso vimos que la diferencia en la forma en que la usa Jesús y lo usaron también los apóstoles es mi Iglesia. Jesús dijo, esta va a ser mi asamblea. Con esto dio una individualidad o le dio un carácter muy singular a la palabra iglesia o asamblea. Ya no era una asamblea común y corriente como todas las que se formaban para diferentes tipos. Esta asamblea iba a tener algo que ninguna otra asamblea o ninguna otra iglesia, ninguna otra eclesia tendría, que es a Dios mismo morando a través del Espíritu Santo en ella. Eso ya lo vamos a ver con más detenimiento en el tercer punto del que deberíamos estudiar hoy. Vamos a ver lo que es el cuerpo de Cristo, vamos a ver el edificio, que es también la iglesia, un edificio espiritual, estamos hablando, y el templo del Espíritu Santo. Estos tres puntos, si Dios nos permite, vamos a tratar de verlos, y si no, ya lo continuaremos próximamente para poder desarrollarlo con detenimiento y ver otros detalles de la doctrina de la Iglesia. Hasta lo que fue el estudio anterior, nosotros pudimos ver también y definir bien que la Iglesia no es un edificio, sino es el grupo de personas creyentes en Cristo que se compone y que forma esta asamblea, este grupo de personas, y a ellos se le llama Iglesia. Hemos definido a través de varios pasajes en el Nuevo Testamento donde Pablo, por sobre todo, incluso en el libro de Hechos vimos algunos casos donde se hace notar que la iglesia siempre era la gente, la comunión es con los creyentes. No, la iglesia no está limitada a un lugar físico y geográfico para decir acá es iglesia. Dijo el propio Señor Jesús en Mateo 18 que donde están dos o tres y de ahí para arriba ya son iglesia, los que se reúnen en su nombre. Si dos creyentes se reúnen, aquí por ejemplo de la misma congregación donde estamos, si dos personas se reúnen a orar o se reúnen a estudiar la palabra, son una pequeña iglesia que se reunió a estudiar la palabra o a orar por un motivo u otro, son iglesia, porque ya van de dos para arriba, si son tres, cuatro, cinco, seis personas. Hay congregaciones que son muy grandes, están muy distanciadas entre sí, y a veces las reuniones de oración las hacen en diferentes lugares y puntos geográficos de una ciudad, si es muy grande, para no venir a veces todos, hay reunión en la iglesia, pero también para acercar más fácil a todos, hacen las reuniones de oraciones en las casas. Bueno, esa iglesia, si podemos decir, tiene en ese momento subiglesias que están también trabajando y orando y rogando a Dios por los diferentes motivos de la obra o de lo que haya en ese grupo de hermanos que se han reunido en esos lugares. Pero la iglesia no está limitada al lugar. Ah, si no se hace acá la reunión, entonces ya estamos complicados. No, aunque obviamente hay un orden, como vamos a ver la organización de la iglesia, cuando vamos a ver el gobierno y la organización de la iglesia, estamos hablando que la iglesia local, una iglesia específica, como vemos, por ejemplo, en la Biblia misma, la iglesia en Corinto, la iglesia en Éfeso, en Filipos, en Colosas y en diferentes lugares donde se nombraron iglesias, ciudades que se fundaron iglesias, muchas veces, si la ciudad era grande, como una ciudad como Éfeso o Corinto, posiblemente la iglesia no se reunía solamente en un lugar, en una casa o en un recinto donde podían estar todos juntos. Posiblemente se reunían en varios lugares, pero Pablo recorría en la ciudad esas congregaciones y cuando mandaba la carta de Corintios, mandó a esas iglesias y seguramente se iban leyendo. Por ejemplo, ustedes ven que hay a veces, en algunas no se dice carta, sino se dice epístola. ¿Por qué? La epístola era una carta que se enviaba, igual que una carta como la de Corintios, pero se enviaba a varias iglesias en la misma ciudad. Por eso era epístola, porque recorría las iglesias en esa zona, ciudad, ciudadelas alrededor, pueblitos que habían seguramente aldeas, como se decía en la antigüedad, y recorría esa carta, por eso le llamaban epístola. No se llamaba carta común y corriente, nomás como otras que habrá enviado. Por ejemplo, la de Timoteo era una carta que iba específicamente a una persona, o la de Tito o la de Filemón, por ejemplo. Pero muchas de las cartas también eran epístolas porque recorrían varias iglesias de la zona. Como diríamos hoy, acá estamos en Salta, pero alrededor tiene varios pueblos. Está San Lorenzo, está Campo Quijano, está Cerrillos medio cerca. Todas las iglesias ahí están, podrían estar cerca si habrían iglesias en esos lugares. Entonces se escribe una carta, viene a la iglesia central, se va a la iglesia otra, se va a la otra iglesia. Todos leen, todos conocen lo que se hizo. Bueno, esta era la manera en que se enseñaba la sana doctrina y se enseñaban todos los postulados teológicos que Dios daba a través del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Esto vamos a ver ahora un poco también de cerca en lo que es el cuerpo de Cristo. Este va a ser el tema principal de hoy. Esperamos llegar a los otros, pero si el tiempo no nos da, vamos a tener que dejarlo para la próxima. El cuerpo de Cristo es el organismo espiritual compuesto por los creyentes cuya cabeza es Cristo, de donde también obtiene su funcionamiento y directrices. Recordemos que cuando hablamos del cuerpo de Cristo, que es la misma iglesia, como vamos a ver enseguida en varios pasajes, no es algo físico. Todo lo que se refiere a la iglesia, fuera de lo que es una congregación, que acá sí nos vemos, estamos todos visiblemente y físicamente, pero todo lo que se relaciona a los símbolos o los aspectos análogos de la iglesia, como cuerpo, edificio y templo, templo sí sería posiblemente algo físico, porque toda la iglesia, Toda la iglesia de Cristo es el templo del Espíritu Santo. Ahí vamos a ver un detalle importante que es bueno saber también en relación a las Escrituras, a quién o qué es el templo del Espíritu Santo. Ahora, el cuerpo de Cristo es el conjunto de personas que en su espiritualidad son el cuerpo de Cristo, como vemos y vamos a mirar en Efesios 1, 22, 23, Colosenses 1, 17, 18 y 24, Romanos 12, 5, y ahí seguiremos algunos pasajes. Vayamos a Efesios capítulo 1 y vamos a ver en cuántos lugares, yo no cité todos los pasajes, hay muchos pasajes en relación a esto, pero traté de ir a los más conocidos y clásicos en relación a la doctrina de la iglesia y a lo que es el cuerpo de Cristo. 1, 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y todo lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todo. Ahora hay algo interesante que se dice acá. Aunque se aclara bien que es el cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, pero es interesante que la cabeza, hablamos de Cristo, no puede hacer algo en el mundo sin la iglesia, y la iglesia no puede hacer algo sin la cabeza, que es Cristo. La llenura y la plenitud de Cristo es por medio de su iglesia. No es solamente Él en todo y hace todo. Él, digamos, no sé si se puede decir, pero necesita la iglesia. La iglesia es el elemento indispensable para que Él pueda proclamar, predicar y dar las buenas nuevas de salvación y todo el consejo de Dios, como lo llamó Pablo también cuando se despedía de la iglesia de Éfeso en el capítulo 20 de Hechos. Él no rehuyó a anunciar todo el consejo de Dios, pero toda la enseñanza, aquí voy a aclarar algo también por las dudas para que no malentiendan, pero toda la enseñanza que se da de Cristo, de Dios e incluso del Espíritu es dada por medio de la iglesia de Cristo, no la iglesia ya basílica de San Pedro. Claro, ellos se agarraron de esto, los católicos se agarraron de esto, que solamente por medio del magisterio de la iglesia se puede saber las enseñanzas de la Biblia, dicen ellos. Nadie puede estudiar nada si no es por medio de la iglesia. Sí, el Espíritu Santo es el maestro, es la unción del santo que está en nosotros, según vemos en 1 Juan capítulo 2. Y es más, todavía Juan dice que no necesitan que nadie os enseñe porque la unción del santo está en vosotros. Obviamente, cada hermano en lo particular puede estudiar la palabra porque tiene al maestro principal de la iglesia, que es el Espíritu de Dios. Pero al mundo que está fuera de la iglesia, o sea, los que no son la iglesia, van a recibir la palabra de Dios por medio de la predicación de los creyentes. Cristo no va a predicar por sí mismo a la gente. Él no va a bajar del cielo a estar predicando. Desde el inicio, como vimos en el estudio anterior, en Hechos 2, el que comenzó a predicar no fue ni el Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo hablaba posiblemente o inspiraba a Pedro para que hable, pero fue Pedro, uno de los primeros miembros de la iglesia de Cristo, el que disertó el mensaje de salvación para todos esos israelitas que estaban en la fiesta de Pentecostés. ¿Entienden? Cristo necesita de la iglesia para que se mueva su mensaje y se muevan sus directrices, pero también la iglesia necesita de Cristo como cabeza para que la iglesia sea sabia. La iglesia pueda tener el conocimiento de Dios. Ni uno ni otro pueden trabajar. Ahora, eso no quiere decir, y aquí aclaro esto, no quiere decir que si Cristo quisiera predicar Él mismo el mensaje a todas las naciones, no lo pudiera hacer. No está limitado a ese punto. Pero Él escoge ser pleno con su iglesia como cuerpo. Él escoge predicar el evangelio y decide en su soberanía que la iglesia es la que predica, la que camina y se mueve. Los pies de Cristo para la predicación son la iglesia. ¿Calzados con qué? Dicen la armadura de Cristo, ¿con qué nos tenemos que calzar? El calzado es ¿qué? La predicación del evangelio, caminar, andar, porque eso hacen los pies, nos llevan de un lugar a otro, y así de esa manera vamos predicando. Por eso, la iglesia, como un todo es el cuerpo de Cristo. No es que cada uno de nosotros es el cuerpo de Cristo, no. Toda la iglesia, todos los creyentes en el mundo, los muertos, los vivos y los que vivirán y recibirán a Cristo como Salvador personal, todos ellos son el cuerpo de Cristo. Aquí hay un aspecto también eterno que debemos entender. La iglesia de Cristo se comenzó a formar desde Hechos 2, versículos 1 al 4, continuó con esos 3,000 que se convirtieron y así sucesivamente, a medida que por los siglos siguieron habiendo personas que recibían a Cristo y verdaderamente ya eran salvos, regenerados o se produjo un nuevo nacimiento, todas estas personas son parte también hoy de la iglesia de Cristo, aunque ya no viven físicamente, pero son parte de la iglesia de Cristo. No es que la iglesia de Cristo somos solo nosotros, los vivos, los que vivimos ahora, actualmente en el presente, y seguirá formándose hasta el arrebatamiento de la iglesia, se seguirá formando ese cuerpo de Cristo, seguirá creciendo ese cuerpo de Cristo, completándose ese cuerpo de Cristo. Ahí estará formada completamente. En el arrebatamiento se dará el punto final a la formación de la iglesia de Cristo. Después que la iglesia parte de este mundo, los creyentes en Cristo se elevan a la presencia del Señor para encontrarse con Él, dice la Biblia, en el aire, ahí terminó la formación de la iglesia. El cuerpo de Cristo no está, repito, no está limitado solo a los que viven hoy, sino a todos los que recibieron a Cristo desde el momento que se anunció por primera vez el Evangelio y que el Espíritu Santo bajó y habitó en esos primeros 120, así la iglesia se va formando y el cuerpo de Cristo va creciendo. Esto también tengamos en cuenta. Colosenses 1, 17 y 18 y el 24. Vamos un poquito más adelante. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en él todos tengan la primicia. Versículo 24, saltamos. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Y dentro de todas esas cosas que subsisten en Él, también el cuerpo de Cristo, la iglesia, subsiste por Él. Hay una interdependencia constante entre la iglesia y Cristo, pero por sobre todo la iglesia necesita sí o sí de Cristo. Acuérdense lo que Él dijo allá en Juan capítulo 15. Sin mí, nada podéis hacer. Sin mí, nada podéis hacer. La iglesia tiene que estar limitada, sometida y subyugada siempre a la cabeza de Cristo para tener éxito, para que su mensaje, para que su trabajo, para que sus obras sean siempre para gloria de Él o gloria del Padre y para que verdaderamente haya resultados genuinos. Acuérdense el problema que tuvieron algunas de las iglesias de Apocalipsis. Y incluso la iglesia de Éfeso, que fue una de las iglesias, podríamos decir, más fuertes espiritualmente, que tuvo casi la perfección, Jesús le reprochó y le dijo, pero tengo que has dejado el primer amor. Dejó de alguna manera de querer subsistir por lo que es la cabeza y ya empezó a ir a lo práctico, a la experimental de parte de la iglesia. Siempre hicimos así, vamos a hacer, siempre hacemos asá, vamos a hacer así, siempre así. Sabemos que el método es así, así y vamos a hacerlo así. No es así en la iglesia. El trabajo no funciona así en la iglesia. Todo el tiempo la iglesia se somete y se sujeta y subsiste, hasta el día de hoy, subsiste bajo el señorío de Cristo, bajo la forma en que Él quiere que se vaya haciendo la obra. Cada obra misionera en el mundo nació en forma distinta. Hablamos de las obras misioneras genuinas. Han nacido de diferentes maneras y en diferentes formas e incluso en diferentes lugares geográficos en nuestro planeta. Estoy hablando no solamente del tiempo presente, sino de los siglos que nos antecedieron. Siempre la Iglesia fue poderosa cuando estuvo sometida a Cristo, a su palabra, y siguió siempre las directrices de Él. Una iglesia que oraba, una iglesia que siempre se sometió y una iglesia que se llenaba en abundancia de la palabra de Dios. Ahí la iglesia está sometida y escucha la voz del Espíritu Santo para empezar a trabajar. Si ustedes miran, vamos a ver un ejemplo ahí en Hechos 13. Ustedes van a ese capítulo y desde el versículo 2 en adelante dice que habían personas, estaban ministrando al Señor. Se dan nombres de ciertas personas que al parecer eran líderes o ya maestros o que de alguna manera estaban llevando adelante las congregaciones. Y el Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé y a Pablo. Mientras ellos estaban ministrando y orando, dice Lucas, mientras relata la historia, mientras ellos ministraban y estaban orando, dice el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé a Pablo. Supongamos que ellos hubieran apartado a otro. Ah, lo vemos muy bien a este, qué bien que está, muy elocuente, lo vamos a llevar a este y a este. Pero supongamos que a Bernabé y a Pablo justo no lo nombran. O le nombran a Pablo y a otro, no a Bernabé. O viceversa, a Bernabé sí, pero no a Pablo. La predicación posiblemente se hubiera dado, pero no con el éxito que tuvo cuando comenzó Bernabé y Pablo. El Señor es el que llama a quien Él quiere para la obra y para que haga. Por eso es importante que como cuerpo de Cristo entendamos que debemos estar sometidos a la cabeza porque ¿de dónde vienen las directrices para nuestro cuerpo? En nuestro propio cuerpo sabemos que de la cabeza. Y todo el cuerpo trabaja de acuerdo al sistema nervioso y al sistema de neuronas que tenemos y hacemos lo que hacemos porque pensamos, si es que pensamos, pensamos hacer algo y vamos y lo hacemos y todo nuestro sistema nervioso recibe esas órdenes y activa el cuerpo, los músculos del cuerpo para que empiece a ver dinámica. La iglesia tiene una cabeza que es Cristo y tiene que estar subsistiendo en esa o por esa cabeza para que de esa manera uno pueda saber que vamos caminando por la voluntad de Dios. Pablo decía también ahí en el versículo 24, él dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Hay dos cosas interesantes acá. Las aflicciones, el padecer de Pablo, esto que él decía que él hasta en su propio cuerpo padecía, todas esas aflicciones, todo este sufrir que tenía, era por Cristo y por el cuerpo de Cristo. Hay dos maneras de sufrir en la iglesia de Cristo y como parte del cuerpo de Cristo. Cuando sufro por Cristo y por mis hermanos. A Pablo no le importaba y él estaba preso. Cuando él está diciendo esto, él estaba preso. La carta de los Colosenses es una carta de la prisión. De entre las cuatro que están, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estas cuatro cartas él las escribió en el mismo tiempo, pero desde la cárcel. Y él decía, no importa que estoy en la cárcel, no importa que estoy sufriendo, no importa que estoy en un calabozo con un cepo en los pies y en las manos, pero me gozo, dice. Me gozo por las aflicciones que tengo por Cristo y por su cuerpo que es la iglesia. Pablo hacía notar que él era uno de esos miembros sufrientes que estaba luchando, que estaba con dolores y con muchas cosas, pero no estaba triste, porque sabía que todo valía la pena, porque él sabía bien que por ahí no estaba en la cárcel porque él había hecho algo malo, pero por predicar el evangelio, por ser perseguido por los de su propia nación, los israelitas, él estaba ahí, pero se gozaba, porque estaba luchando y esforzándose por el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Qué lindo es cuando los creyentes verdaderamente luchan y aunque tengan aflicciones, pero si es por Cristo y es por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, lo hacen con todo gozo. El propio Pedro, en su carta, la primera carta, hace notar que si padecemos por Cristo, si estamos padeciendo alguna cosa y es por Cristo, que lo hagamos. Porque todo eso va a traer rédito en algún momento. Pero que no seamos hallados padeciendo porque somos malhechores, dice él. Pero que si padecemos por Cristo, por la obra de Él, entonces sigamos adelante y sepamos que somos parte de ese cuerpo de Cristo. Vamos a Romanos capítulo 12, retrocedamos. 12:5. Como decíamos en algunos mensajes, a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 16 ya se está hablando mucho de las relaciones interpersonales en la iglesia y Pablo acá rescata algo en relación al cuerpo de Cristo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y cada uno miembros los unos de los otros. Pablo está haciendo notar algo importante acá. Bueno, ya aclara otra vez que somos muchos, pero somos un solo cuerpo. La iglesia es una sola, la iglesia de Cristo es una sola, pero con muchos miembros. Pero también aclara al final que todos somos interdependientes los unos de los otros. No podemos hacer, como siempre digo, no podemos hacer el cristianismo de llanero solitario, el cristianismo ermitaño, huraño, que yo entiendo lo que quiero y yo sé lo que hago y no necesito ir a ninguna iglesia, porque Dios nos usa cada uno a su manera. No, el cristiano no puede vivir una vida sin los hermanos de la iglesia, pero esto es para todo, esto debe ser algo recíproco, todos debemos ser interdependientes unos de los otros. Pablo hace notar, somos muchos miembros, pero somos miembros también, somos miembros de Cristo, de la cabeza, pero también somos miembros los unos de los otros. El cuerpo humano tiene muchos miembros, pero todos los miembros dependen uno del otro, en mayor o menor grado, pero dependen uno del otro. Ningún miembro del cuerpo es innecesario. Puede ser que podamos convivir en nuestro cuerpo con alguna mutilación, con algún miembro u órgano que no esté en nosotros, pero si está sano, todos trabajan unos para el otro. Todos se sirven unos al otro, en nuestro cuerpo humano me refiero. Así debe ser el cuerpo, la iglesia. Todos trabajamos para los otros para que todos funcionemos bien. Nosotros tenemos esta falange del dedo, estamos hablando del dedo índice de la mano derecha, pero tenemos acá este pedacito nomás, son las yemas. ¿Qué pasa si usted se hinca una aguja en esa yema? Solo ahí usted se duele, nada más. Ahí no me duele y el resto del cuerpo sigue normal porque no pasa nada. A mí me pasó una vez que a mí me pasó la aguja de la máquina así de punta a punta al dedo nomás. Bueno, dolió mucho. Y uno lloraba, era chiquito. Pero les puedo asegurar que no fue ahí el dolor nomás. Todo mi cuerpo reaccionó. Todo mi cuerpo reaccionó y hasta las lágrimas brotaban en abundancia por el dolor que produjo solo esa pequeña hincada que hizo la aguja de la máquina de coser. Piensen, hermanos, nuestro cuerpo es una máquina impresionante. Es un sistema impresionante, porque cuando usted se lastima algo, se golpea algo, ¿cuántos habrán dado un martillazo en el dedo por no pegar en el clavo y pegar en donde no debían? Y les queda el punto negro, les queda ahí, si fue muy fuerte, peor. ¿Reaccionó solo la uña? ¿Solo ahí dolió nomás? Pero hasta si eran mundanos le habrán largado todas las malas palabras que le puedan haber salido de la bronca y de todo el nerviosismo que le brota y la adrenalina que sube. ¿Se dan cuenta? Todo el cuerpo se dolió con ese miembro, por más pequeño que sea, y es una uña. Pero todo el cuerpo reaccionó. Porque se dan cuenta, hay un sistema nervioso en todo nuestro cuerpo que está interconectado, que no solamente actúa internamente, sino que también actúa cuando hay algo malo desde lo externo. ¿Por qué usted tiene dolor? Porque su sistema nervioso funciona bien. Hay enfermedades que las personas tienen que no sienten dolores. Es porque el sistema nervioso está mal. Algo está funcionando indebidamente. Pero hermanos, así debemos ser. Cuando hay un miembro que se está doliendo, cuando hay un miembro que está feliz, cuando hay un miembro que está con problemas, todo el cuerpo debe actuar en conjunto. Esto es lo que está diciendo Pablo. Somos un cuerpo, no podemos ser separatistas. Pablo, incluso cuando dice que se tenía que ir ese perverso de la iglesia en Corintios 5, Él no es que quedó contento por esto que pasaba, pero era necesario que se vaya porque estaba contaminando a la iglesia de Corinto con pecados horribles. Pero en el capítulo 2 de la segunda carta dice que si hay arrepentimiento, según Dios, va a causar tristeza, pero que él también se sentía triste por la situación que había. Y le dice, tráiganlo de nuevo a la congregación. Pablo dijo, échenlo, pero no es que quedarse contento por fin se fue. Nos debe causar dolor y tristeza cuando una persona por pecados, un hermano, una hermana por pecados se va de la iglesia y nosotros en vez de agarrar y estar orando y ver si el Señor puede restaurar el corazón de ese hermano o esa hermana, nosotros contentos se fue ese pecador. Ahora sí, por fin vamos a estar en santidad. Pablo a los Gálatas le dijo, vosotros que sois espirituales, restauradlo. A veces hay que correr a alguien posiblemente, hay que sacarlo temporalmente, pero si la persona se arrepiente y verdaderamente entiende que hizo mal, la iglesia tiene que estar plenamente abierta para recibirlo, sin condiciones, sin vigilancias y sin estar con un cuerpo escrutador que va a estar vigilándole a ver cómo se está comportando durante 3 o 6 meses, porque hay iglesias que hacen eso. Cuidado, hermanos. Dejemos que el Señor sea siempre el Señor de la iglesia, que sea Él siempre el que está haciendo todo y preferiblemente dejemos que Él en su amor, Él nos vigile, que Él nos mire, pero Él siempre nos va a llamar a su cuerpo, a su iglesia, que estemos siempre en comunión con Él, que no esté la iglesia enferma todo el tiempo. 1 Corintios 12, 13 y 20. Porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos o sean siervos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo. Todos los que nacimos de nuevo, los que fuimos regenerados, santificados, justificados por la obra de Cristo, por haber creído con fe al Señor Jesucristo, todos por el mismo Espíritu vamos a ser insertados en ese cuerpo. El cuerpo de Cristo está compuesto por todos aquellos que el Espíritu Santo ha introducido en él. Cada uno de nosotros, de los billones, quizás trillones de personas desde que nació la iglesia, que han compuesto la iglesia de Cristo, han sido introducidas por el Espíritu Santo de Dios. Él los ha colocado en ese lugar y dentro del contexto de este pasaje, también Él nos ha dado o dotado de la función como miembros del cuerpo de Cristo que debemos tener. El versículo 20. Pero ahora son muchos miembros, aunque un solo cuerpo. Los miembros del cuerpo, dentro del contexto que están estos versículos, los miembros del cuerpo tienen diferentes funciones. Voy a dar un ejemplo. Aunque nosotros tengamos 2 manos, casi que podemos decir que son iguales. Yo siempre digo que, siempre comparo a veces mis manos y mi mano izquierda es más larga que la derecha. Esta es como que es más ancha, pero no es tan larga. Pero por más que veamos que son 2 manos iguales, tienen 5 dedos, cada dedo tiene sus 3 falanges, tenemos la palma, tenemos todo, pero no son iguales. Cada miembro de nuestro cuerpo es diferente. Cada uno de nosotros tiene huellas digitales distintas, totalmente originales. Porque no hay una huella digital de una persona con la otra, no tienen la misma huella digital. Es el documento genético que tenemos en nuestro cuerpo. Todos los cuerpos y dentro de nuestro cuerpo, aunque hay miembros similares, son diferentes, son distintos. Y no estoy hablando de miembros mal formados o con problemas que hayan venido congénitos del nacimiento, sino me estoy refiriendo a cuerpos sanos. Por eso, hermanos, nosotros hemos sido introducidos por el Espíritu Santo como miembros como en una función, y tenemos que trabajar en esa función. En ese lugar a donde nos ha colocado el Señor, dentro de ese cuerpo de Cristo, tenemos que trabajar y recibir las directrices de nuestro Señor o nuestra cabeza, Jesucristo. Vamos a Efesios 4. Vamos a ir a los versículos 3 y 4, y después tenemos que saltar al 12. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay una unidad y esa unidad debe estar regida por el Espíritu. ¿Qué unifica a la iglesia y a la cabeza? Al cuerpo de Cristo y a la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios. Él es el que unifica, el mediador entre la cabeza y el cuerpo. Es el Espíritu de Dios. Es Él el que nos mantiene unidos y el que mantiene esa comunión y el flujo de las directrices que nos tienen que dar la iglesia hacia el cuerpo y lo que el cuerpo reacciona hacia la cabeza. El Espíritu Santo es el que está siempre mediando, si se puede decir así, también el que representa a la cabeza en el cuerpo de Cristo. Si nosotros mantenemos la unidad del Espíritu, no la nuestra, porque nos llevamos bien y porque estamos todos tranquilos, nos gusta hacer cosas en conjunto, eso está todo bien, pero que sea siempre en la comunión del Espíritu. Y ahí dice, versículo 4, un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Hay una esperanza, una esperanza a la que vamos todos, llegar a ser absorbidos de este cuerpo para estar con Cristo. Todo nuestro deseo debería ser siempre nuestra esperanza en saber que aunque pasemos lo que pasemos aquí como iglesia, debemos saber que nosotros vamos a seguir adelante y llevar y llegaremos un día a la presencia del Señor. Ese debe ser nuestro mayor consuelo, no el obtener lo que quisiéramos aquí, que no está mal si lo llegáramos a obtener. Nuestra esperanza debe ser el lograr llegar bien y sustentados en la enseñanza de Cristo y sustentados en la comunión con Cristo, llegar a su presencia cuando Él nos llame a esa presencia de Él, como dijimos al principio en el arrebatamiento de la iglesia. Ahí culminará la iglesia de Cristo, la formación de ese cuerpo que va creciendo. Versículo 12 nos quedaba pendiente en el capítulo 4 de Efesios. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El contexto está hablando del versículo 11. Y Él mismo dio a unos como apóstoles y a otros como profetas y a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el contexto en el versículo 12. La edificación en el cuerpo de Cristo se hace, sí, por la comunión del Espíritu Santo y nos forja como un cuerpo, pero Él ha colocado personas en ese cuerpo que son las que instruyen y ayudan a que la iglesia sea bien cimentada, se vaya perfeccionando para que lleguemos, dice versículo 13, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. El cuerpo de Cristo debe estar lo más sano, lo mejor compuesto posible, para que así pueda ser imitado e imitador de Cristo, de la cabeza. La cabeza es perfecta, tiene todo bien centrado, todo está en sabiduría plena, no hay problema, pero el cuerpo de Cristo tiene que también aprender a vivir así. La Biblia dice que Cristo, según 1 Corintios 1, 24 y 30, dice que Cristo ha sido hecho sabiduría para los hombres. El cuerpo se va a mover sabiamente siempre que esté bien ligado y cimentado en la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos esto en cuenta y no dudemos de lo que tiene que hacer Cristo en nosotros. Acuérdense lo que le dijo, repito, lo que dijo en Juan capítulo 15. Separados de mí, nada podéis hacer. Así como en lo físico, en nuestro cuerpo humano, sin la cabeza el cuerpo no tiene más vida, Así también, la iglesia o la congregación que se aparte de las enseñanzas y de la cabeza que es Cristo, de lo que es la comunión del Espíritu, esa iglesia queda muerta. Esa iglesia no está en la comunión y en la unidad del Espíritu Santo, sino está en una unidad propia, en una unidad de ellos, pero no del Espíritu. Y esto es importante tener en cuenta. Vayamos a algunos pasajes más, pero ahora vamos a tocar el segundo punto, que es el edificio. La iglesia también es un edificio cuyo constructor también es nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. En el sentido del crecimiento en número de la iglesia es comparada a un edificio que va creciendo fundado en Jesucristo. El fundamento de ese edificio es Jesucristo, el constructor es el Espíritu Santo que va haciendo y, como vimos en 1 Corintios, va introduciendo, va bautizando miembros al cuerpo de Cristo. La palabra bautizar en el capítulo 12, versículo 13 de 1 Corintios, en todos los sentidos en la Biblia, la palabra bautizar es introducir, es sumergir. Ahora, en este caso, en el contexto del versículo 13 del capítulo 12 de 1 Corintios, es introducir, es meter adentro de. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. No hagamos invenciones teológicas de decir que el bautismo es una experiencia mística y que nos hace hablar en lengua y un montón de cosas como se dicen en algunas iglesias. No. Hay que entender que el bautismo del Espíritu Santo es eso, que se nos coloca, se nos amalgama al cuerpo de Cristo, se nos une y se nos hace uno con el cuerpo de Cristo. Eso es el bautismo del Espíritu Santo en el versículo 13 del capítulo 12. Ahora, en relación al edificio, lo que estamos viendo en este punto, entendamos esto. El fundamento de ese edificio, de eso que va creciendo y de eso que va cada vez más elevándose y llegando a una plenitud perfecta, siempre el fundamento va a ser Jesucristo. La piedra angular que desecharon, que desechó Israel, como el propio Jesús les dijo, que ellos desecharon la piedra angular del edificio, va a ser Jesucristo. Quizás no es un fundamento la piedra angular, pero era lo que se usaba en los edificios antiguos. Hoy nosotros hacemos vigas o columnas primero y después se hacen las vigas, que son las que sujetan la estructura del edificio. Antiguamente no existía tanta tecnología como hoy, que tenemos piedra, tenemos cemento, tenemos arena y tenemos todo lo que se fabrica para que la construcción sea más rápida y más fácil. Antes se tenía que ir a buscar un pedazo de roca, que era más o menos un pedazo de como columna o que se podía extraer, y estaban los que hacían la extracción de esas piedras que eran macizas, que no se rompían fácil. Esa piedra se traía con una altura de 2-3 metros, se colocaba, se la aplomaba bien, se la dejaba perfectamente bien calada de un lado y del otro, del lado de adentro no importaba tanto, pero de los costados que estaban hacia el exterior, y esa piedra calada, bien formada, daba el ángulo 90 grados perfecto, y de ahí el edificio se empezaba a construir. Nosotros hoy, por ahí, cuando vamos a construir algo, empezamos a tirar nivel para acá, empezamos a tirar unas maderitas para acá, ponemos aquí, allá, hilos para acá, hilos para allá. Esas cosas, posiblemente los hilos sí los funcionaban, les andaba, pero tenía que estar la piedra angular colocada. Si no, el edificio iba a salir todo chueco. A veces se ponían posiblemente 2 o 3 o las 4 piedras angulares para el edificio, pero una por lo menos tenía que tener. Y en base a esa piedra angular se hacía todo el edificio, sea una casita, sea un galponcito, lo que sea, se hacía a través de eso. Jesucristo es nuestra piedra angular y nuestro fundamento. Las dos cosas. El fundamento se tenía que nivelar de acuerdo a esa piedra angular también, porque cuando estaba aplomada, se lograba sacar el ángulo de 90 grados y se sabía que el fundamento iba a quedar todo también a un nivel perfecto para poder hacerlo así. La iglesia tiene que crecer en ese fundamento y tiene que estar en una línea que va de acuerdo a la línea de la piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo. Si no, ese edificio va a estar chueco, no va a funcionar. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, retrocedamos de Efesios. 1 Corintios capítulo 3, versículos 9 al 11. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento, con oro, plata y piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Y paremos ahí. ¿Se dan cuenta? Jesús es el fundamento, como dijimos, es la piedra angular también de ese edificio, pero nosotros somos los que vamos edificando. ¿Y cómo edificamos nosotros? ¿Qué entendemos por edificar también? Esto es importante. Edificarnos no solamente nosotros en nuestra propia vida. Por eso dice, si alguno edifica encima de ese fundamento. Ahora, edificar quiere decir que vamos agregando, vamos completando lo que falta. Ustedes tienen la base ya hecha del edificio que quieren hacer, no importa lo que sea lo que van a construir, y saben que van a tener que empezar a agregar ladrillos o bloques o lo que sea para empezar a armar paredes. Pero también tienen que agregar más cemento, arena, tienen que traerse todos los materiales necesarios para poder de esa manera seguir edificando. Entonces, ¿qué es en este contexto edificar y hacer? No es solamente la enseñanza, no es solamente la madurez espiritual, sino también agregar almas. Almas para el Señor. Si ustedes van un poco antes, Pablo está diciendo que él había puesto la semilla, él había sembrado, y Apolos, ¿qué había hecho? Había regado, había dado el discipulado posiblemente a los corintios, le había dado los primeros inicios del crecimiento espiritual, pero también el que había sembrado, ganado esas almas para la iglesia de Cristo, era el apóstol Pablo. Pero Apolos era el que empezó a agregar la enseñanza en la iglesia, pero también Pablo siguió agregando almas a la iglesia de Cristo. Son las dos formas que tiene que crecer la iglesia. Ganando almas, agregando material a la iglesia, al edificio, agregando el material, pero también colocando ese material en donde debe ser puesto y correctamente, para que esté haciendo la función en el edificio que debe hacer. Eso sería la edificación en la enseñanza, en que nosotros podamos crecer correctamente. Y imagínense si ustedes van a querer comenzar la casa desde el techo. No se puede. Está bien, usted puede construir un techo prefabricado, pero va a quedar abajo. Hasta que no haya estructura abajo, no se puede colocar arriba. Va a estar ahí. Todo tiene que estar hecho en un orden. Todo tiene su proceso para que quede correctamente armado. Así la iglesia también es un edificio que se tiene que edificar bajo la directriz de nuestro Señor Jesucristo, bajo el maestro mayor de obra, que es el Espíritu Santo. Y él pone a esos pastores, maestros y todos los que predican y enseñan en la iglesia para que de alguna manera sean esos arquitectos que van mirando y viendo lo que se necesita y se haga. Como él dice, yo como perito arquitecto, dice Pablo. Él lo que hacía era, bajo la influencia del Espíritu, ir direccionando todo para que todo crezca en sabiduría y en entendimiento. Efesios capítulo 2, versículo 21. 2:21. En quien todo el edificio bien trabado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todo el edificio. Vamos a leer desde 19 para dar contexto a lo que leímos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien trabado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí hay otro fundamento y uno se pregunta, ¿será que hay una contradicción con lo que dice Pablo en Corintios? Porque Pablo en Corintios dijo que el fundamento es Jesucristo. Ahora, dice que acá hay un fundamento donde se edifica y que son los apóstoles y los profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. En Corintios, él es el fundamento, pero en Efesios, para Pablo, era la piedra angular, que ya hemos descrito lo que era la piedra angular. Ahora, ¿por qué Pablo ahora está escribiendo? Obviamente sabemos que es por inspiración del Espíritu, que ahora el fundamento son los apóstoles y profetas. ¿Qué hicieron los profetas del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, a los inicios? ¿Y qué hicieron los apóstoles? ¿Cuál fue su misión principal? Porque hoy no lo vemos a Jesús. Jesús está a la diestra del poder de Dios. No lo vamos a ver. Hemos creído en Él. Somos salvos, pero nunca vimos a Jesús. Ahora, ¿por medio de qué pudimos entender que Jesucristo existe, que Dios existe y que Jesucristo es nuestro Salvador? Por la predicación y las escrituras de los profetas y de los apóstoles. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo? No olvidemos nunca este pasaje, Romanos 10, 17. La fe viene por el oír, ¿y el oír de qué? De la palabra de Dios. La mayoría de los escritores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento fueron profetas. Fueron hombres que Dios escogió para que predicaran su palabra inicialmente, pero también que la escribieran. Muchas veces vemos en la Biblia, que en el Antiguo Testamento en especial, que dice, escribe esto o aquello. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, y muchas veces Dios dijo que eso se registrara por escrito. Como hoy no tengo a Jesús aquí, no lo tengo a Jesús en la iglesia y que viene encabezando y dirigiéndola, pero ¿qué me ayuda a conocer las directrices para la iglesia y para la edificación de la iglesia y que el fundamento se mantenga sólido en la iglesia? ¿Qué me ayuda a mí? Es la predicación que ellos hicieron. Recuerden que la palabra de Dios, la Biblia o las Escrituras, son algo que están amalgamados con lo que es la enseñanza de Cristo, con la persona de Cristo, porque todo está inspirado por el Espíritu de Dios. Cuando leemos la Biblia, sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, estamos leyendo la palabra de Cristo. Estamos leyendo la inspiración del Espíritu Santo y debemos trabajar de acuerdo a esos principios y edificar de acuerdo a esos principios. No es que Pablo está contradiciendo lo que él mismo le dijo a los corintios, sino que él está haciendo notar que el fundamento es Jesucristo, pero también Jesucristo a la iglesia hoy le habla por medio de la palabra de Dios. Vamos a un pasaje para terminar esta parte del edificio y en relación a la importancia de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es, como podríamos decir, el plano. Es el proyecto, el plano que tenemos para poder seguir edificando. Pero en Juan capítulo 12 hay algo muy importante que dice el Señor Jesús. Esto es para que nadie diga que el Señor Jesús no avisó por las dudas algunas cosas en relación a el día que nosotros tengamos que comparecer en su presencia. Capítulo 12, versículo 44 hasta el 50. Mas Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y si alguno, y ahora viene la parte importante, y si alguno oye mis palabras y no cree, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué nos juzgará a nosotros delante de la presencia del Señor el día de mañana? ¿Cuál va a ser el manual que tendrá nuestro Señor Jesús cuando comparezcamos en el tribunal de Cristo? ¿Bajo qué principio seremos juzgados? Porque hay cristianos, o así llamados por lo menos cristianos, que dicen que no, él no necesita de la Biblia, el Espíritu le habla a él directamente. ¿Ah, sí? ¿Será que el Espíritu Santo me habla a mí directamente? Sí, nos habla a nosotros directamente, pero por medio de lo que él mismo inspiró. no por medio de que Él nos está hablando con una voz. Puede ser que algún espíritu le habla a ese llamado así creyente, pero puede ser que no sea el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Posiblemente le está hablando un espíritu de mentira, un espíritu engañoso, como dice Pablo a Timoteo, un espíritu de error. Sí, los espíritus también hablan, no son mudos. Pero quiero decirles algo, y no me importa lo que me digan y que digan que somos chapados a la antigua, no me interesa. Pero el Espíritu Santo hoy a la iglesia, hoy mismo y siempre seguirá siendo hasta que venga el arrebatamiento de la iglesia, le va a hablar a los creyentes a través y solo por medio de la Biblia. Solo por medio de las Escrituras. Porque las mismas Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu de Dios que Él escogió a hombres santos para que escribieran su palabra. El propio Jesús en la tentación le dijo a Satanás, escrito está, ni él, que es la palabra en carne, el verbo de Dios, ni él se atrevió a, digamos, rechazar a Satanás y sus tentaciones por medio de su propia palabra. Lo podía hacer, obviamente. Es el soberano sobre toda la tierra y el creador. Pero él mismo utilizó en las tres ocasiones la palabra de Dios para contrarrestar las tentaciones. Hermanos, la palabra de Dios, el legado que nos han dejado los apóstoles y profetas, es lo máximo que tenemos. Es lo máximo y lo seguro que tenemos para decir estamos en la voluntad de Dios. Si queremos edificarnos correctamente como edificio de Dios, como labranza de Dios, tenemos, hermanos, la palabra más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro, dice Pedro en su segunda carta, en el primer capítulo al final. Hermanos, leamos la Biblia. Y no nos durmamos y no dejemos de ser sobrios en lo que es la voluntad de Dios, pero siempre a través de las Escrituras. Que ellas sean nuestra luz, nuestra guía y lo que nosotros nos afianzamos para conocer a nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos ha enseñado en esta oportunidad una vez más. Muchas gracias, Señor, por todo lo que aprendemos y sabemos, y gracias porque somos parte de ese cuerpo de Cristo, ese edificio de nuestro Señor. Gracias por ayudarnos a alimentarnos y cimentarnos en lo que han dejado tus santos hombres que escogiste para escribir tu palabra, tu revelación, tu consejo y tu evangelio. Gracias por quienes hemos podido encontrar refugio en ella y hemos encontrado gozo en predicarla, en proclamarla y en vivirla. Pedimos, Padre Santo, que puedas ayudarnos a estar cimentados siempre en ese fundamento que es Jesucristo, en una fe sincera, genuina ante ti. Gracias, Padre Santo, también porque tenemos la oportunidad de enseñar y de predicar tu palabra con toda libertad para que más almas puedan añadirse a tu redil, a tu edificio y a tu cuerpo. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.